estoy haciendo mirada, güey, güey, güey, güey. Como dice, como dice. Sabes que te quiero, sabes que te amo, por eso contigo tengo que estar a tu lado. Sabes que te quiero, sabes que te amo, porque contigo aprendí que el amor sincero siempre sería así. Todo lo que quiero lo tengo junto a ti, en el nombre de tu propia vida. Sabes que te quiero, sabes que te amo, por eso contigo siempre estar a tu lado. Sabes que te quiero, sabes que te amo, amor. Porque desde el día que yo te conocí, ya no me di cuenta que tú eras para mí. Será de mi vida, mi corazón, yo prometo darte. ¡Mira, cumbia! ¡Con las palmas arriba, cumbia! ¡Palma, las palmas, las palmas! ¡Eso es eso, como dice San Martín! ¡Cumbiamóvil.com! Y ahora sí, vamos a hacer un temita romántico para toda la gente, para todos los pibes y todas las pibas enamoradas. Esta noche, un temita con todo respeto, colombiano, seguramente ustedes lo conocen, y el que lo sabe, lo canta con nosotros, esto que dice. Este temita va a ir dedicado con mucho respeto para toda la gente que le gusta la música colombiana. Esto suena así.